Acá no hemos traído policía, no hemos traído vigilancia de ningún incendio, establecido una hora pidiéndoles por favor, uno a uno. Y me han cargado, me han hecho chistes, no me han ayudado. Les pedí una hora por favor, que estoy a punto de gritar, que estoy muy triste. Realmente muy triste, porque yo organicé esto con el mayor respeto posible a todos ustedes. Y no me respetaron ustedes a mí en la puerta. Lo digo todo. Hubo gente que pagó la entrada y gente que no podía pagar la entrada. Gente que me decía que no podía escuchar la entrada. Gente a la cual le pedí por favor que se aguante porque iba a entrar al final de cualquier manera y no me dieron bola. Y de a poco yo me estoy preguntando, ¿qué sentido tiene seguir haciendo este sacrificio? Seguir buscando salas para hacer rock and roll en Buenos Aires si ustedes no colaboran. Les debo una explicación a los que ustedes, a los que ustedes fueron al teatro estudio, al cine estudio, hace 15 días. Nosotros empezamos a hacer recitales ahí. Hicimos exactamente lo mismo. La gente que pudo pagar la entrada la pagó y entró. Después entró hasta la última persona que no tenía un mango. Nadie se quedó afuera. Tampoco tuvimos vigilancia ahí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no estamos ahora en el cine estudio? Porque los señores dueños del cine estudio dijeron que iban a cancelar el sábado a la noche porque venían muchos hippies sucios y que iban a hacer sesiones los domingos a la mañana dos veces porque venía gente más linda del barrio. Nosotros nos fuimos porque no podíamos hacer eso. Sencillamente porque a todos ustedes, los que pagan y no pagan, los respetamos enormemente. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene romperse, amasijarse? Ir a pegar carteles, ir a repartir volantes a todos lados, explicarles durante una hora que van a entrar para no darme bola. Yo eso no lo entiendo. Es lo único que les quiero decir. Nosotros vamos a hacer otro recital mañana y vamos a hacer otro recital el domingo. Si realmente no consigo colaboración de ustedes, que son la gente que sigue al rock, dentro de poco no vamos a tener dónde hacer rock. Yo lo único que les digo es que estoy muy triste y realmente lamento. Yo me acuerdo la cara de todos los que me cargaron, la cara de todos los que no me ayudaron. Yo no les guardo rencor, porque en la medida que me cargaron a mí, se estuvieron cargando a ellos mismos. Y yo lamento mucho realmente que no entiendan que el enemigo es otro, que el enemigo está en otras partes. Y si no nos juntamos nosotros y si no nos ayudamos unos a otros para hacer que el rock en Buenos Aires exista con total vigencia y con total derecho, nos van a terminar borrando del mapa. Es lo único que les pido, que lo piensen, ¿no?